auspicia esta programación Andeita Producciones. Aquí comienza Radio Cineta versión 2020. ¡Qué agradable sujeto! Muy buenas tardes a todos ustedes, les habla Andy Villegas. Estás escuchando Radio Cineta. Seguramente este fin de semana estás aprovechando a full, como seguramente estudiando, o tal vez debes estar ahí paseando por alguna parte de Buenos Aires, o capaz que te estás yendo con tu familia, saliendo de Buenos Aires a pasear por ahí cerca de los pueblitos de ahí nomás de Buenos Aires. Bueno, nada, simplemente yo acá, haciendo como siempre, haciendo la radio de la mejor buena onda. Hoy no está junto conmigo Jessica, que hoy supuestamente empezábamos a hacer la radio juntos, pero no, lo dejamos para el próximo sábado, que ya va a estar ahí alistado con sus temas para hablar, y obviamente quedamos en eso. Así que por ahora, hoy estoy haciendo solito la radio, como bueno, como lo hacía en un principio de esos comienzos de la radio Cineta. Pero bueno, lo importante es que la radio no se deja de hacer, no se deja de dejar de funcionar lo que es mi programa de radio, de Radio Cineta. Ojalá que esto después vengan nuevos programas de Radio Cineta, porque bueno, ya después de pronto se va a convertir en una radiodifusión, mejor dicho, ahí también salió la palabra, radiodifusión, con otros programas que también van a participar en dentro del grupo de Radio Cineta. ¿Qué más para poder ir terminando con esta comienzo del programa? Que bueno, espero que lo estén pasando bien. Espero que también se sumen y me sigan en mi cuenta de Instagram, Radio Cineta, ¿no? Y también voy a dejar algunas publicaciones en el Facebook, también Radio Cineta Merlo, para que puedan participar en los ositos de peluche, que es muy, pero muy importante. Igualmente voy a estar sacando más fotos todavía de los ositos, más con otro premio bonus. ¡Ay, qué emoción! Que eso también está como algo, como una cajita misteriosa, o la caja sorpresa, como tiene el señor Burns, la cajita sorpresa, que es lo que tiene, ¿viste? Arre. Y bueno, nada, simplemente espero que puedan participar y puedan sumarse más a la cuenta de Instagram, y vamos a ir subiendo más cositas. Y bueno, cada vez que voy poniendo preguntas y todo lo demás, también va a ser como tener en cuenta para futuros sorteos que vamos a estar realizando para Radio Cineta, siempre y cuando escuchen el programa de todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, y las repeticiones también de 5 a 6 de la tarde. Bueno, desde ya le quiero mandar un gran saludo también a Dragon Chan, que ha sido también parte de haciendo este tipo de premios, que ha sumado haciendo los regalitos, poniendo unas cositas en la bolsita, los caramelos, todo, así que le estoy más que agradecido a ella también. Así que no quiero dejar de agradecer a las personas que se han movido en esto de hacer los premios, porque una vez no quiero ser muy así egoísta, sino siempre agradecido en los momentos que estuvo conmigo haciendo la radio, así que yo soy esas personas que soy agradecido. Y bueno, nada, simplemente espero que participen. Y nada, ahora vamos con un tema musical de Marcelo Enrique, con un tema nuevo que nos pidió que le pasemos su tema musical. Así que con todo gusto, Marcelo, vamos a estar pasando tu tema musical, que es de Merlo, señores. Así que apoyamos a los talentos nuevos que encontramos por Merlo y también por internet. Así que vamos con un tema musical de él, y después volvemos más con Radio Cineta, y vamos con la... nuevamente la columna de Después de la Vida Universitaria. Estás escuchando Radio Cineta. Pasará mañana. Yo no sé si lograré encontrarte. quisiera poder cumplir mi sueño, el de abrazarte y poder besarte. Yo no sé qué pasará mañana, yo no sé si lograré encontrarte, yo no sé si cumpliré mi sueño, el de quizás poder enamorarte, el de quizás poder enamorarte. Yo no sé qué pasará mañana, yo no sé si lograré tentarte. Quisiera poder cumplir mi sueño, el de abrazarte y poder besarte. Yo no sé qué pasará mañana, yo no sé si lograré encontrarte, yo no sé si cumpliré mi sueño, el de quizás poder enamorarte. Yo no sé qué pasará mañana, yo no sé si lograré encontrarte, yo no sé si cumpliré mi sueño, el de quizás poder enamorarte, el de quizás poder enamorarte, el de quizás poder enamorarte. Estás escuchando Radio Cineta. Y después de haber escuchado un gran tema musical de Marcelo, le mandamos un gran saludo. Espero que le vaya éxito con sus materiales musicales. Así que le mandamos un saludo desde acá de Radio Cineta. Vamos ahora con lo que es la parte de la vida universitaria. Queda acá a una semana de la otro examen de mesa para rendir, y bueno, veremos qué pasará, si alguno no aprobará o no aprobarán. En mi caso, yo no sé si voy a aprobar, porque voy a ser muy sincero y soy sincero hasta un punto, soy responsable de mis actos, por decir de una manera, ¿no? Las consecuencias que uno puede llegar a tomar. Si me preguntan dónde estoy en este momento, estoy en un lugar céntrico de Buenos Aires, así que sépanme disculpar la desprolijidad, pero bueno, me gusta poder hacer radio durante estoy caminando hasta llegar a tomar la estación de tren de Sarmiento. Pero bueno, lo importante es que podés contar un poquito lo que yo estoy pensando. Pienso que, bueno, no me va a ir bien. Obviamente voy a tomarme toda esta semanita que me queda de estudiar, pero igualmente esta semanita no me va a llegar a poder aprobar el examen. Pero sí voy a ser sincero de que no me va a ir bien. Voy a ir por otra revancha, si es que me dan, de tomar el examen. Vamos a ver qué pasa. Y veremos. Juntamente este sábado me estaré juntando con mis compañeros. Así que le voy a estar mandando saludos a Michi, a Giselle, a Miki, que son los que se han puesto a disposición para reunirnos nuevamente y estudiar. No sé cómo serán los casos de ellos, pero en mi caso, a mí estoy bastante más comprometido de que no creo que yo pueda aprobar en este mes de febrero en la mesa de examen, de lo que sería hacer introducción de comunicación. Pero bueno, no sé cómo serán los demás, capaz que algunos ya se están preparando o algunos ya están más experimentados, más comprometidos. Lo que pasa es que en mi caso, por decirlo así de una manera, aún todavía como que me faltan muchas cosas por entender qué es ser universitario todavía, ¿no? Y cuando estás en vacaciones como que no tenés esa, esas mismas ganas, tenés ganas de estar relajado, pero cuando estás muy relajado y querés después agarrar los libros o los apuntes, es como que te cuesta un montón, al menos en mi punto de vista. Me cuesta, por decirlo de esa manera, me cuesta mucho. Y es como que aún me quedo esa costumbre de la secundaria, ¿viste? Pero bueno, vamos a ver qué me deparará de este 2020 en la vida universitaria y también qué voy a hacer de mi vida después de este examen, si puedo anotarme las otras materias. Y si en caso que no pueda anotarme por este tema de la materia, bueno, chances siempre hay, siempre alguna u otra voy a buscar, pero no creo que pase a esos mayores complejidad para continuar con la universidad. Yo creo que siempre va a haber una otra forma para seguir estudiando en la universidad. Ese por un lado, así que bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué le pasan a los demás chicos que están estudiando en la universidad, cómo le habrán ido. Y a ver si puedo tener la oportunidad de hacer una entrevista, a ver cómo le han ido en sus exámenes, sus experiencias durante las vacaciones, y después de agarrar un libro. Bueno, es cuestión de hacerle las preguntas, como siempre, haciéndoles lo de siempre, ¿no? De poder tener un contacto con los estudiantes de la universidad donde yo estoy estudiando, en la Universidad de Moreno. Bueno, ahora sí lo voy dejando. Yo estoy llegando al lugar donde tengo que tomar el tren. Así que vamos con un tema musical y después regresamos más con Radio Cineta. Así que vamos con un tema musical. Estoy escuchando Radio Cineta. The game. Estás escuchando Radio Cineta. Musical. Estoy aquí con mi amigo Federico en su casa, porque bueno, me invitó a comer unas ricas pizzas en el día de hoy. Y estábamos ahí charlando un poquito después que Luis escuchó un buen tema musical. Charlamos un poco sobre los regalos del día de San Valentín, ¿viste? Es un tema que a todos nos tiene en el último momento. ¿Qué tenemos que regalarle? Todo eso. Contame un poquito, Fede, ¿qué tipo de regalos le diste a tu novia, por ejemplo? Este 14 de febrero. A ver, más bien, ¿cuál es el primer regalo que le diste vos a tu novia? ¿En el 14 de febrero? Sí, en 14 de febrero. O sea, cuando empezaron a salir con... A ponerle al mes, digamos. Que en el principio del año. Sí, pero bueno, estamos hace mucho tiempo. Estamos hace un año y 7 meses. Ah, no es de muchos años entonces. No, solamente ese segundo, 14 de febrero. Ah, ok. Bueno, ¿cuál fue entonces el primer regalo que le diste entonces a tu novia? Y como la conocía poco, solamente fue una carta, tipo como un poema y un bonobón. ¿Y ella qué te regaló a vos? Me regaló una cajita con varias frases de amor. Ay, ¿cómo se llama este papel? Con cartulina. ¿Cartulina? Sí. Y algunos caramelos con bolmoto. ¿Y qué opinas sobre que la demás gente dan regalitos así? ¿Algunos son detallistas? O sea, ¿vos te consideras persona detallista con la pareja? Sí. No sé si tanto, pero sí. A ver, vamos a hablar con una chica femenina que está ahí jugando con un gatito. Le vamos a hacer una preguntita nomás. Una sola preguntita queremos hacerle. Una sola pequeñita. Sé que vos tuviste novio, ¿no? Sí, sí. Tuviste dos personas, ¿no? Sí, sí, tuve dos novios. Dos novios. Ok, ex, porque ya... Sí. Bueno, estamos hablando de los regalitos de San Valentín que han recibido y quisiera saber cuál fue tu primer regalito de San Valentín que recibiste. ¿Te acordás? Creo que fue una cadenita con dos corazones. ¿Dos corazones? Sí. ¿Eso fue tu primer regalo de San Valentín? Sí. ¿Y vos le regalaste a la persona? Sí, yo le regalé... Ay, no me acuerdo. Creo que una cartita así, con no sé qué otra cosa le habría comprado. Ahí no nomás. Me acuerdo. Sí, no me acuerdo ya. Bueno, pero voy a ir a la siguiente pregunta. Sí. ¿Los regalos que te dan tus parejas que has tenido, los guardás o los quemás? Y no, yo... De mis dos parejas guardé cosas. No todo, pero algunas cosas sí. Sí, sí. Y algunos lo... ¿Por qué pensás que algunos lo piensan que dicen, no, pero para qué los atenés? Es al pedo, tiralo. ¿Y vos? ¿Por qué no lo pero ves así? ¡Pero vos sos loco, viste! Y yo no lo veo así porque es como que es algo que sucedió en un tiempo y es como que... Bueno, es algo lindo, no es algo para recordar algo feo que vos decís que, bueno... Fue una mierda, lo tiro, ¿no? O sea, en su momento, toda persona creo yo que tiene que aceptar que siempre hay una etapa linda y hay una etapa fea en todo lo que hagas en tu vida. Entonces, uno se queda con lo que más quiere, o lo feo o lo malo. Y bueno, para ir finalizando, ¿querés mandar saluditos a la gente que te están escuchando con esa voz tan sexy? Ay, sí, gracias. Nada, es una gran amiga, es la hermana de mi amigo, así que nos llevamos re con pinche, así que... nada. No, sí, le quería mandar un saludo a mis amigas. Abril Castro. Saludo. Y ahora me pasa Brandon Méndez. Ah, sí, el de las piernas de pollo, leo yo a veces. Bueno, dale, gracias, Y también le vamos a preguntar al muchacho Federico, mi amigo. Sí. También, ¿vos qué opinas sobre. ¿Lo guardás los regalos de tus ex pareja o lo tirás? Yo los tiro a la mierda. ¿Vos los tirás? ¿Pero por qué motivo? ya te ríes de atrás, la hermana. ¿Por qué, boludo? No sé, siento que es al pedo tenerlos. Puede ser alguna que otra cartita, pero está bien guardada en un lugar donde no la veas nunca, donde junte polvo. Bueno, ahí. Bien ahí. ¿Y pero por qué pensás que algunos lo guardan y otros que lo tiran? Vos que sos más que estás estudiando lo que es la parte de psicología, vos que lo ves un poco... Porque en realidad te conviene mejor deshacerte de esas cosas apenas terminás con esa persona, porque lo mejor es olvidar, y si tenés cosas que te hagan recordar a esa persona siempre, lo bueno entre comillas, no vas a superarla nunca. Pero no todos piensan así, ¿no? En ese punto. Hay algunos que dicen, no, pero no lo piensas así de esa manera. Yo en mi caso, por ejemplo, yo tengo regalo de mi expareja, pero no significa que yo viendo lo voy a decir, ay, quiero volver con ella. No, o sea, lo guardo, o sea, a comparto lo que piensa tu hermana en ese punto. Pero bueno, está buena también el... Hay, capaz que hay muchas personas que también piensan así como vos. No, es que después te importan huevos los regalos, no, no me interesan, los puedo vender o regalar o quemar y no me interesa. Soy una persona un poco rencorosa, se nota. Y bueno, para ir ya finalizando, ¿no? En esta sesión, ¿no? ¿Querés mandar saludos de paso, que ya que estás aquí haciéndome un poquito el aguante de haciendo la radio Cineta? Sí, un saludo a todos los oyentes, son buenas personas y son fieles a él y no le serían nada, ¿no? Nada malo. Así que bueno, vamos con un tema musical y después regresamos después de un espacio publicitario y después de noticias, así que vamos con ellos. Never been safe, but never come closer. Another year down and another year older. A million fresh starts, what I needed was closure. Yeah, I lost who I was, but I found my composure. Yeah, when I found you, only inicio del espacio publicitario. Hola, soy Jessica y esto es TV Noticia para el fin de semana. Pueden seguirme en mi cuenta de Instagram, MayMayLovely, o mi cuenta de Facebook, MoonArt. Espectáculos, El Eternauta, confirmada la serie de Netflix. La serie del Eternauta formará parte, entre fines de 2021 y comienzo de 2022, de las producciones audiovisuales de Netflix Argentina. Confirmaron desde la compañía, la dirección estará a cargo del Bruno Stagnaro, guionista y director de películas como Pisa, Birra, Faso y series como Ocupas y Un Gallo para el Espectáculo. Esculapio. Con la participación del cineasta y nieto del autor de la novela Martín Hostgel como consultor, la producción es de KIS Films y se integra por el grupo Insud y que en cine generó Relatos Salvajes, El Clan y El Ángel. En la Argentina, Netflix tiene 4.5 millones de suscriptores. Todo indica que esta serie aumentará el número. Ciencia. Según un estudio, dormir bien puede ayudar a recuperar los recuerdos más débiles. Investigadores del Laboratorio de Neurociencia Funcional de la Universidad de Pablo Olavide de Madrid, España, han demostrado que dormir bien puede ayudar a recuperar los recuerdos más débiles, como reducir a la mitad el tiempo de sueño nocturno, aunque sea una sola noche. Afecta negativamente a la formación de nuevas memorias. En concreto, los expertos, cuyo trabajo ha sido publicado en la revista Scientific Reports, además han observado cómo una duración normal del sueño, que para la mayoría de las personas jóvenes oscilaría entre 7 y 8 horas, podría revertir estos efectos. También los expertos han evidenciado que el sueño nocturno posterior a la adquisición de nuevas memorias contribuye sobre todo a fortalecer aquellas memorias que son poco estables. Aunque las negociaciones recién están comenzando, las fechas que se barajan son la de junio de este año, en el receso de las temporadas de los clubes, o bien en enero de 2021. De confirmarse, Boca y River volverían a jugar entre sí en Europa después de la histórica final de la Copa Libertadores 2018, que coronó como campeón de América a los Millonarios en el Santiago Bernabéu de Madrid. Esto fue TD Noticias, anunciado por Jessica. Pueden seguirme en mi cuenta de Instagram, MayMayLovely, o mi cuenta de Facebook, MonArt. Búscanos en la página online radiocineta.blogspot.com y la página de Facebook Radio Cineta Merlo. Déjanos tu mensaje de saludos y pedidos musicales para los siguientes programas de los sábados. No te olvides, siempre los sábados a las 5 de la tarde y los repetitivos en el mismo horario. Radio Cineta, un programa, una idea ocurrente solo para vos. Fin del espacio publicitario. Estás escuchando Radio Cineta. Y después de haber escuchado un buen tema musical y de paso de TV Noticias, estamos aquí ahora, estamos esperando para entrar de Anima FLBNet. Se mostró un anime. ¿De qué se trata? ¿De deporte? Sí, de volei. Haikyuu. Ok. Y acá estamos ahí, vamos a ver una buena anime. Así que de paso, hasta eso, bueno, pongo un tema musical y ahí después vamos a hablar un poquito de otros temas que quiero hablar. Y de paso él va a dar un comentario. Así que bueno, nada, eso. El calor comenzará a nuestro cuerpo a hacer sudar y las voces resuenan sin parar una vez más. La ventana a mirar siempre me hace preguntar qué aventura. se avecina, señor futuro. Una oportunidad. Y así vence. Sin temores ni presiones, estaré siempre presente. Así pierda o me frustre, juro que yo volveré. Sin rendirme en la batalla, lucharé con muchas ganas. Para así lograr juntos imaginar la copa levantar. Tropezar. En la batalla siento que el fuego crece en mi interior, y al respirar yo sé que todo lo puedo lograr. Con sangre y con sudor lo haré, mi sacrificio lograré, y sin temor yo solo gritaré. Iluminaré. Y después de haber visto dos capítulos de la serie Haikyuu, así es, así que te voy a acabar por todo un tecito. Pero vamos a hablar un poquito de esta serie, de qué se trata, para aquellos que están, bueno, que te están escuchando y puedas recomendar, viste, un poco de qué se trata esta serie. De Volley, el personaje principal mide 1.60, creo, sí, 1.60. Unos 55, por ahí unos 60. Y por su estatura es, lo discriminan mucho. Y es como un, es como una superación de la vida. El chabón se supera para poder saltar bien alto y hacer remates, ¿no? Y jugar cada vez mejor. Y esto también lo podemos tomar como algo, como un ejemplo para los que estamos estudiando en la universidad, prácticamente también. Claro, sí, también. Para aquellos que les cuesta más, no quiere decir que porque te cueste más tengas que dejar. Si le pones más empeño, te va a salir mejor. ¿Y desde hace cuándo que descubriste esta serie que estamos viendo? Ya estamos en el segundo capítulo. Pero ¿de cuándo conocí esta serie? Y hace 2 años, creo. ¿Dos años? Sí. ¿Y eso fue como un modo de inspiración para decir, bueno, voy a llegar a la universidad? También, y para jugar vóley un buen tiempo. Contame esa pequeña anécdota que me contaste de hace rato. Sí, yo antes de chiquito siempre pensé que el vóley era solamente para chicas. Como veía siempre chicas jugando, lo asimilé con que era solamente chicas y los hombres jugaban fútbol, como algo muy separado. Pero después de ver este anime dije, wow, está muy bueno. Y me re gustó y empecé a jugar yo y estoy jugando un re tiempo. Es más, cuando me invitan amigas de mi hermana o conocidas a jugar vóley, yo me reprendo. Ah. Y después cuando entraste a un club, como que medio no era tan fácil como se ve en la televisión y todo lo demás. Sí, en la tele los chabones con los jugadores nacionales o de otro equipo de acá lo hacen parecer re fácil, pero re difícil. Es muy difícil rematar, saltar y pegar el remate. O sea, saltar justo en el tiempo exacto donde la pelota está frente a vos es demasiado complejo. Y aparte, bueno, de esto de que de esto de ver la serie con los chicos que se hace un, se forma un equipo, todo. ¿Te acordás cuando formamos un equipo de fútbol en la universidad? ¿Te acordás? Sí, ¿por qué? No, porque bueno, eso me hizo también acordar un poquito cuando te conocí la primera vez, ¿viste? Y cuando dije, bueno, voy a tratar de formar un equipo, te había llamado, che, ¿querés hacer una parte del equipo de fútbol? Y vos dijiste, bueno, dale. Y después la sacamos a Brandon también y otros tres más que estaba en mi aula. Eran tres chabones grandes. En ese momento estaba Christian y bueno, otros cuatro compañeros más estaba. Pero bueno, me acuerdo. ¿Y qué experiencia, qué lo que te queda de ese recuerdo de ese campeonato, ese pequeño campeonato de fútbol de la universidad? ¿Tenés un recuerdo? Sí, que no esperábamos llegar tan lejos, llegamos a semifinalistas. Y bueno, yo no estaba en forma por lo que había pasado, por un neumotoras que tuve, así que no jugué tan bien como esperaba y me frustré, pero bueno. Llegamos como condenados. Pero fue una buena experiencia. Sí, la verdad que sí, en ese momento. Pero aún así con eso, yo creo que eso también jugando nos unió más a nosotros también, ¿no? En ese punto. Sí, puede ser. Sí, porque después de ahí siempre estábamos, siempre juntos, charlábamos todos, nos íbamos en colectivo, ¿te acordás? Todo eso. Sí, sí, puede ser una forma unión. Así que bueno, y bueno, para ir cerrando, a todos aquellos que te están escuchando, un mensaje positivamente para que aquellos que quieren entrar a la universidad, o que están por terminar la secundaria y van a entrar a la universidad, o que ya terminaron la secundaria y van a entrar a la universidad, ¿qué consejo le daría? Y que no va a ser nada parecido a la secundaria, eso sí, seguro. Le va a ser el triple difícil y le vas a tener que meter el triple de garra para poder superarte y para poder adaptarte a la vida universitaria. No son como las películas de piel americana, ¿no? No, para nada. Bueno, con esto vamos a ir cerrando entonces. Y bueno, vamos con un tema musical y después ya cerramos el programa. Corazón al abismo del amor sin dudar a ciegas yo arriesgué el corazón sin saber que era un error. No pude ver que todo fue perfecto para ser real. Y aunque yo he prometido ya no pensarte, creo que ya es tarde para sacarte. No debí dejar que tu mirada toque mi corazón, adueñándote de mí. Yo no pensé en ti, que tu amor me dejaría en el suelo. No quiero pensarte, pero ya es tarde. Me duele la caída sin paracaídas, siento que no puedo más sin ti. Que no sabía lo que era enamorarse. Ahora estoy aquí extrañándote cada mañana, viendo si estás en línea, a ver si me hablas. No quiero pensarte, pero ya es tarde. Oh no. Estás escuchando Radio Cineta. Estás escuchando. No debí darlo todo. Por ti, hacerte sentir que eres tan dueña de mí. Debí dejar que tu mirada toque mi corazón, adueñándote de mí. Yo no pensé en ti, que tu amor me dejaría en el suelo. No quiero pensarte, pero ya he perdido, soy yo el que quería. Sin razón, te adueñaste de mí y hoy me dejas así. Y aunque me duela no verte, ya no quiero tenerte. Cuando tú jugabas, este tonto te amaba. Sé que al final esto se convertirá en solo un recuerdo, pero me hubiera gustado que hubiese sido diferente. No debí dejar que tu mirada toque mi corazón. Adueñándote de mí, yo no presentí que tu amor me dejaría en el suelo. No quiero pensarte, pero ya es tarde. No, no. Con esto vamos a ir cerrando ya el programa del día de hoy acá en la casa de Fede, mientras él va haciendo sus espectaculares, mostrándome sus memes para reírme y para ir terminando del día de hoy, que sabiendo que la semana que viene se viene la rendición de la materia. Bueno, no toda la materia, una materia tengo que rendir, pero bueno, en fin, espero poder aprobar, y si no será así voy a tener que irme hasta el mes de, puede ser que sea de marzo, no, marzo no, agosto, creo que viene la otra mesa de examen, si no me equivoco. Porque hay como tres mesas, ¿no es así, Federico? ¿Dos? ¿Dos nomás? Estoy hasta la... Estoy hasta el cuello, entonces. No, o sea, hay dos llamados. Ah, ¿dos llamados? Porque yo hice el primer llamado yo hice en el diciembre. No, eso es otra instancia. Ah, otra instancia. Yo hice, ahora estoy haciendo la instancia de febrero. Ah, entonces en junio, listo. Entonces ahí ya me estaba ahí aclarando nuestro amigo Fede, ahí habló un poquito y ya me aclaró. Voy a estar haciendo la siguiente instancia en mes de junio. Así es que, bueno, si no me va bien en esta, vamos por el junio. Y bueno, aquí me voy despidiendo y bueno, acá está el gatito. ¡Niu! Así que bueno, nada, nosotros nos vamos despidiendo. Así que saludos a todos, cuídense y a ver, Fede, sí, esto fue Radio Sinuta. Esa, chao, chao. Aquí finaliza el programa Radio Sinuta 2020. ¡Qué agradable sujeto! Todos por venir. Mil besos, mil besos, mil. Yo toma no, jibun ga sukoshi dake. Todo esto. todo en una canción. Es la forma correcta de hablar o de llegar a vos. Tu silencio no da para más. Mi secreto fue la confusión. Estás escuchando Radio Cineta. Y sé que vas a fingir que no te importa nada, que todo te resbala, que no te importa nada más de mí. Necesito estar un rato con vos. Necesito estar atado a nada. Necesito más, solo un poco más. Aquí finaliza el programa Radio Cineta 2020. Necesito más. Espectacular. Okay.